Contenido A. Apto para todo público. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y ya estamos listos aquí en la cabina de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Pues listos con un programa más de Con Sentido Humano y pues es escuela para padres que, bueno, alguien dice, ya casi no lo mencionas, ¿no? Pues desde luego que sí, esta es nuestra esencia de escuela para padres y pues este es un programa pues alternativo para poder a veces tocar temas ya con especialistas y pues también para hacer radio, que es algo que pues es algo, se convierte en algo importante para todos y sin duda nosotros estamos aquí pues con el gusto de verdad de seguir pues aportando lo poco que sabemos, lo que tenemos que investigar, las cosas nuevas, bueno, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros estamos todavía ahí trabajando, moviendo cosas, corazones con los padres de familia, con los abuelos que asisten a nuestros talleres y nosotros pues de verdad tenemos la alegría de compartir contigo pues todas las experiencias que ahí se dan, lo que pues se puede vivir, cosas que también pues es un proceso, los procesos están llenos de cosas altas, cosas bajas, pero que nosotros queremos que al compartirlo pues tú tengas una ganancia muy grande para tus hijos, sobre todo para la familia. Y bueno, pues a estas alturas de la vida también para pues nuestro municipio, nuestro país, pues la verdad es que nosotros queremos hacer un pequeño cambio y ese cambio, bueno, pues solamente depende de ti, de la voluntad de que como padre de familia, bueno, pues te acerques a estos talleres y puedas estar pues acompañándonos y con nosotros también, ¿verdad? Pero pues mientras antes de empezar con el programa, te voy a compartir y los contactos aquí en la cabina, 5540-261814, este es el número de WhatsApp, ahí nos puedes enviar un mensaje. También el teléfono aquí de cabina, 597-978-5252. Visita nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, bueno, X ahora, ¿verdad? Como La Voladora. Y sé parte también de nuestra comunidad, como visitando también nuestra página www.lavoladora.org, donde encontrarás todo el contenido y muchas cosas, muchos proyectos que se están dando aquí. Y bien, a propósito de estar contentos, pues la verdad es que yo quiero agradecer a nuestra compañera locutora de otro espacio, a Tony de la Mora, porque, bueno, ya alguna vez también estuvo aquí en nuestro programa. Porque fíjate que dentro de las cosas y necesidades que tiene la radio, pues hay veces que necesitamos un poco más y sobre todo más de tu ayuda. Pero pues siempre queremos no nada más pedir, somos una radio que también ofrecemos, que también damos y que bueno, pues es nada más ir, tocar puertas y a estirar la mano. No, nos gusta hacer un trabajo colectivo. Y justamente nuestra gran amiga Tony de la Mora, ella es maestra en psicoterapia, pues está ofreciendo a favor justamente de nuestra radio, pues apoyando al trabajo independiente y comunitario de La Voladora Radio, pues ella va a dar una plática, una charla, puede convertirse también en una conferencia, porque sin duda va a haber intercambio de hacerle preguntas a ella también. Y bueno, ella va a dar esta plática el próximo día 26 de junio a las 16 horas en la Casa del Árbol, Café Chapitel, en el Parque Ecoturístico El Galpón. ella va a dar una charla, una plática, y pues esperemos que tú puedas acercarte. Hay que hacer reservación al 55 40 26 18 14 y tiene un donativo de 200 pesos. Así es que acércate, ojalá y nos puedas acompañar y puedas acompañar también a Toni de la Mora, que es una especialista en lo que ella realiza, y sin duda será una plática y una charla de muchísimo aprendizaje. Así es que papás, mamás que nos escuchan, si te queda cerca la Casa del Árbol, pues por favor acércate el próximo 26 de junio a las 16 horas. Y por otro lado, bueno, pues también te comentaba del gran talento que tenemos pues en nuestro municipio. Y bueno, pues hay clases de dibujo y pintura del maestro Axel U. González. Pues son clases entre semana, edades de 10 años en adelante. Pregunta por sus horarios. La dirección es aquí muy cerquita de la radio, San Francisco número 31, entre calle Libertad y Atenógenes, aquí en Ameca Centro. Contáctalo también al 55 34 83 75 22. Y bien, bueno, pues con este anuncio nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos, por estar con nosotros. Y bien, pues hoy estamos llenos de muchas menciones, y la verdad es que es muy agradable para mí que este espacio pues se llene de grandes amigos, ¿no? Entre ellos, pues Casa de Madera. Fíjate que Casa de Madera, yo he mencionado mucho aquí que es para pasarla bien y todo, pero me refiero mucho al gozo de ver pues tantas salas que tienen, y ellos tienen visitas guiadas, así es que es importante que tú pues valores un poco la cultura y vayas a un espacio que te agrade, que lo disfrutes. Fíjate que ellos tienen visitas guiadas, noches bohemias, pues tienen un horario de atención de 5 de la mañana a 5 de la tarde, bueno, pues tienen servicio de restaurante, y pues si tú quieres acercarte con ellos, el Museo Casa de Madera está considerado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como el segundo museo más importante de artes aplicada. Cuenta con la facilidad de ofrecer una visita guiada a lo largo de sus más de 30 salas. El visitante puede apreciar juegos de sala, lámparas, relojes, cristalería, juegos de té, máquinas, instrumentos musicales, etc. Así es que pues, acércate con los amigos de Casa de Madera. Ellos están en la Avenida Revolución número 2, Tenango del Aire, aquí en el Estado de México, y los puedes contactar al 55 32 24 84 22. Acércate con ellos a Museo Casa de Madera. Bien, bueno, pues vámonos ya con nuestro programa de lleno, gracias a nuestros amigos que hacen que este espacio, bueno, pues esté activo. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que mucho me lo han mencionado y mucho me lo han preguntado, dónde pudiéramos estar guardando algunas posibles soluciones. O sea, me preguntan básicamente, oye Miguel, es que sale uno del taller, o los directivos que lo han podido ver, o los maestros que han podido ver, dice, y vemos realmente los cambios en los padres de familia. hay mejor atención para sus hijos, se mejoran en las calificaciones, sobre todo la participación por parte de los padres. Si antes era difícil, hoy se convierte como un papá comprensivo para poder apoyar a los maestros en sus diferentes actividades o lo que ellos soliciten para con sus hijos. Y siempre me dicen, oye, ¿qué es lo que hacen ustedes dentro? Aun cuando, por ejemplo, cuando nosotros vamos a una escuela y nos piden el favor de ver cuál sería todo el temario, pues ya tenemos algunas hojas que sirven como guía para que vean todos los temas que tocamos con los padres de familia, que realmente están encaminados al desarrollo humano de una persona. Entonces, estas herramientas nuevas de desarrollo humano, bueno, les permiten tener una visión diferente de la vida, de quiénes son ellos como personas, como padres de familia, y qué potencial pueden tener o pueden adquirir más adelante justamente con una capacitación, con un entrenamiento, con una terapia muchas veces, o a veces con leer un libro, ¿no? Pero dentro de todas las cosas que nosotros, bueno, pues tenemos por estrategia, hay muchos que nos platican o nos dicen, oye, tienes registrada ese cuento, esa metáfora, esa experiencia que leíste, la tienes ahí como en una hoja, lo que tú contaste lo tienes como en una hoja. Sobre todo me refiero el día de hoy a las metáforas, a las anécdotas, a los cuentos, porque muchas veces hay cuentos cortos que nosotros nos ayudan a sensibilizar a los padres y, bueno, pues entrarle de lleno a un tema. Y siempre me hacen esa pregunta, es muy constante, y la verdad es que no. Muchas veces la metáfora dentro de una sesión para padres de familia, en este caso, bueno, pues también se presenta como un asunto en donde dice la teoría, dicen los libros, dicen los maestros, que es un recurso para que nosotros, incluso al acompañar algún consultante en algún proceso, para los terapeutas, para los psicólogos, pues muchas veces utilizan la metáfora como una herramienta porque... Por ejemplo, alguien puede estar en un acompañamiento o yo mismo en un grupo viendo a muchas mamás, muchos papás, y hablo a veces como de 15, 20 papás. Y bueno, uno se va conociendo en el proceso y uno empieza a tener un conocimiento mucho mejor de cada uno de ellos. Los conoce uno inclusive en la parte oscura y en la parte luminosa. Y a veces hay comportamientos que ya tiene una... un papá o una mamá ya instalado como su forma de ser, como su personalidad, como la forma en la que él piensa o ella piensa. Y bueno, pues a partir de eso nosotros vamos ahí como descubriendo cómo poder llegar muchas veces a un papá que está muy cerrado, una mamá que, bueno, pues no quiere platicar. Vamos intuyendo que por ahí hay algo atorado y que, bueno, pues hay papás que incluso no regresan a los grupos, tenemos que decirlo, porque también es una realidad. Pero cuando vamos desarrollando un tema... A veces la metáfora, el cuento, la anécdota, la tenemos que utilizar justamente como para poder sensibilizar de otra manera. Muchas veces nosotros, no sé, por ejemplo, un tema de autoestima. La metodología de este modelo de escuela para padres es sensibilizar, es que el que te está escuchando con lo que tú le estás mostrando de manera visual o de manera auditiva, se sensibilice. Y esto puede ser a través de una película, puede ser a través de un audio, o puede ser combinado. Entonces, nosotros sensibilizamos a las personas que están en clase de esa manera. Pasando una película, pues a propósito del tema, por ejemplo, la autoestima, y pasamos una película que tenga que ver con eso. Y bueno, vamos generando ahí una serie de cuestionamientos porque lo sabemos. Aprendemos a leer a las personas de tal modo en que... pues se sensibilizan a veces tanto que pueden, bueno, pues conmoverse, algunas lloran, algunas se cierran. Entonces vamos aprendiendo todo eso del grupo. Y como nuestro interés es justamente que todos participen y que tengamos en especial una relación entre nosotros los facilitadores, las facilitadoras también, establecemos relaciones pues personales en el sentido del acompañamiento, de la compañía. Y hay veces que te digo, no pueden hablar, no gustan hablar del tema o se sueltan hablando del tema y también pues es controlar un poco el que todos puedan participar. Sin embargo, pues siempre hay una escucha activa que nos permite, bueno, pues tener una buena relación, ¿no? Contener el grupo, muchas veces nos dicen que son técnicas para contener el grupo. Y, Y cuando nos a veces que tú te estás dando una clase, por ejemplo, me pasa mucho a mí, que estás dando una clase y entonces según el lenguaje de las personas, pues tú te vas dando cuenta y creo que todos los que hemos estado enfrente de un grupo o estamos todos los días enfrente de un grupo, pues vamos desarrollando como que esta habilidad de entender que lo que estás transmitiendo, pues no te lo están captando, ¿no? Hay personas que me dicen, oye, es lo mismo dar un taller, por ejemplo, aquí en Ameca, que dar un taller en otra población, de otro municipio, en Esa, en Chimalhuacán, no sé, en Los Reyes, es lo mismo. Y la verdad es que, ¿sabes qué? Que hay muchas cosas que son similares. Sin duda, el aprecio de los padres por los hijos y el amor que sienten es casi el mismo, es casi igual. Las preocupaciones, los miedos también son iguales. Pero sí cambian a veces los contextos. Entonces, nosotros tenemos que saber en dónde estamos parados como para poder aplicar una metáfora, ¿no? Como para poder aplicar un cuento. Y es que nos valemos justo de estos recursos porque a veces la película que te digo que podemos estar poniendo en un principio para sensibilizarlos no funciona. No funciona, no funciona. Como anécdota te puedo decir que alguna vez nosotros tenemos una película de trabajo que ya inclusive ya no tiene ni siquiera copyright porque pues ya está en YouTube, por ejemplo. Es una película que se llama Johnny Lingo, así se llama la película, Johnny Lingo. Es una película, es un cortometraje justamente hablando de la autoestima, que es la que pues más trabajamos esta porque no, se presta a que nosotros hagamos un cuestionario a propósito de la película e ir encaminando nuestro tema hacia que los papás les estén cayendo los 20, les estén cayendo los 20 y todo. Entonces es una película que es muy funcional. Y yo confío mucho en esa película, pero en alguna ocasión me toca dar en una estructura religiosa para no señalar. Y entonces al principio de la película y al final también, pues resulta que ese cortometraje lo manda a hacer una religión que es de los mormones. Y al principio de la película sale. Entonces, trabajé yo la autoestima, pero fue en otro contexto religioso, en otra estructura religiosa. Entonces, paso la película, empiezan a ver los títulos y todo, y veo como que se empiezan a cerrar. Acostumbrados a ver que en tal escena ya los papás están teniendo este comportamiento, murmuran de esta manera, de la otra manera, algunos lloran. Acostumbrado a ver ya el proceso, pues yo estoy observando al grupo y no se movían para nada, no se les movía nada. Y pues es angustiante porque pues, lo que sigue tiene que ver mucho con la película, el cuestionario que sigue y que tienen que resolver en subgrupos, pues no tenía ningún efecto. Entonces empiezo a darme cuenta que alguien les dice, es una película de los mormones. No estoy diciendo la palabra mormón como un tema despectivo ni nada, no, nada más es una anécdota que yo tengo, que yo estaba justamente en un salón con guías, entre catequistas y todo, ya saben de qué religión hablo, y veo que empieza a haber como molestia. Yo dije, ¿qué pasó, no? Y más porque alguien empieza a murmurar unas cosas y veo que entre ellas se van pasando como el chismecito. Dije, ¿qué pasó, no? O sea, no entendía yo. Finalmente termina la película, veo que todos están cerrados, en el lenguaje corporal me dice que todos están cerrados. Y justo cuando ya le pongo pausa a la película, que es como ya la terminamos de ver, hasta abajo se alcanza a ver de nueva cuenta, ¿no? De quién ocupaba esa película para, pues no sé, para, pues también a lo mejor como un trabajo para parejas, sobre todo en esa estructura religiosa. Y veo que pues, están todos cerrados y no entendía yo pues, qué podía yo hacer. Entonces empiezo a hacer una serie de preguntas y había poca participación. Dije, bueno, puede ser porque a lo mejor, bueno, pues no es un contexto igual que una escuela, donde somos más abiertos. Mayormente las personas que estaban ahí, sí, algunos de matrimonio, otros tantos no, porque son religiosos. Y dije, algo pasó aquí, ¿no? Y entre tanta pregunta, cuando logro ver qué fue lo que sucedió, finalmente alguien alza la mano y dice, ¿sabes qué? Es que a mí no me gustó la película porque es de otra religión. Entonces yo dije, no, a ver, espérenme. De hecho, alguien dijo, casi casi porque fue mi atrevimiento el pasar esa película que es de otra religión y muy contraria a lo que son ellos. Y la verdad es que la película no habla nada de religión. Es una película muy bonita, que hoy en día, pues espero que ya haya cambiado un poco la perspectiva. Y entonces se cerró el grupo. Y dije, ching, ¿y ahora qué hago? Y pues uno de los recursos es la metáfora, ¿no? Entonces empecé a platicarles justamente qué es lo que deberíamos de entender de la película. ¿Qué mensaje nos estaba enviando? Y poco a poco pude ir abriendo. Costó un poco de trabajo, pero logré abrir que tuvieran ya un diálogo distinto, que dejaran de pensar en que pues, fue ofensivo para ellos, y más porque dentro de su inconsciente colectivo la comunicación fue tan rápida en de decir, ¿ya viste de qué religión es? Y ahí se cerraron todos, ¿eh? O sea, se cerraron. Y aparte porque las personas que empezaron a comunicar eso, pues fueron los dirigentes, ¿no? Los más, no sé, había un grupo de religiosas que fueron las que empezaron ahí como que a hablar. Y la verdad es que ese tema pues sí me angustió. Pero creo que fue una de las primeras clases en donde, bueno, me estresé mucho porque no sabía qué hacer. Y dije, bueno, pues es que tengo que sensibilizar, tengo que aprender. Que en esa película no me va a funcionar siempre, ¿no? Aun cuando ya haya tenido, yo me recordaba 40 y tantos grupos y siempre funciona, pues en este lugar no funcionó, algo pasó. Y pues uno tiene que, primeramente, que improvisar, porque al final tienes que aterrizar tu idea, tienes que aterrizar hacia dónde quieres llevar al grupo y dar la clase, tocar el tema, pero ya desde otro lugar. Entonces, pues les dije, hablemos de, entonces, olvidemos la película, traía yo aquí una estrategia de cuestionario para que la analizáramos, pero creo que sí afectó. Entonces, a mí me gustaría mucho que pensáramos, les puse una metáfora, y podríamos sacar de esto que les acabo de platicar, pues, en qué consiste la autoestima, ¿no? Y ya de ahí me seguí con la clase, y creo que terminamos pues más o menos bien, porque siempre habrá cosas que no te quedaron bien, que tú si te exiges mucho, a veces me pasaba a mí exigirme demasiado, pues no te dejan satisfecho. ¿Y por qué platico todo esto? Porque de verdad créanme que el cuento y la metáfora hasta para la crianza de nuestros hijos es muy importante. Las películas, por ejemplo, ¿no? Podríamos hablar de que hace muchos años, para la gente que es de mi edad y a lo mejor un poquito más grandes, pues no sé si recuerden, pero antes nuestros padres utilizaban más que nada la experiencia y las anécdotas del pueblo, de las personas que vivían ahí, Juan el carnicero, de Rutilia, la que bajaba al pueblo cada 15 días. O sea, historias de ese tipo en donde eran localistas y que pues, muchas veces la intención que tenían era, por parte de nuestros padres, enseñarnos algo. Porque a veces los padres no podían decírselo directamente a los hijos o no sabían cuál era la forma. Fíjense nada más esta parte, ¿no? Siempre ha habido escuela para padres. Pero nuestros los que nos anteceden, abuelos, bisabuelos, pues utilizaron estos recursos como una cosa común que se hacía en ciertas regiones, incluso del país se siguen practicando, como es la que el padre, el abuelo, se rodeaba de los más jóvenes y tenían pláticas en la tarde, a la sombra, tomando, no sé, té, café, o simplemente algún agua fresca. Y bueno, pues se ponían en la tarde pues, a platicar las anécdotas y las experiencias, a veces para puntualizar ciertas cosas que quisieran decirle a sus hijos y que lo hacían a través de otras personas, de otras historias. Y esto era un mecanismo justamente para poder criar a nuestros hijos. A veces se ponía el ejemplo de la vecina que era a lo mejor, no sé, que era muy enojona con sus hijos y que les pegaba y todo. Y creo el contarlo tenía como una intención que era justamente revalorar el hecho que a lo mejor en esa casa pues no se les golpeaba, se les trataba bien, o que también pues revaloraran el hecho de que pues ellos no fueran a repetir lo mismo que vieron con sus vecinos. Y a veces se ve también con la familia, ¿no? Hace unos días platicaba yo con alguien y me decía, es que ¿sabes qué? Yo me casé casi como a los 32, 33 años, ya una persona muy grande. Hoy mi hija tiene 2 años y empezaba a hacer cuentas cuando yo tenga 40, cuántos va a tener ella, no lo voy a alcanzar a ver esto. Y así empezó. Y entre las cosas que él mencionaba, hablaba de que quizá había tardado tanto porque a él le eran 3 hermanos hacia arriba los que fueron antes que él. Pero estos hermanos, el más grande, se casó muy pequeño, se casó como a los 14, 15 años. Y de ahí, bueno, pues tuvo una vida con muchas dificultades, carencias, los padres tenían que darle a este chico para mantener a la esposa, aunque el chico trabajaba y todo. Entonces me empieza a platicar de esa familia, le digo, a ver, platícame del segundo, y empieza también a platicarme cómo había sido también de su hermana, esa era su hermana, pues también el hecho de que pues se había embarazado, aunque no se había casado, y que pues fue mucha la dificultad porque la pareja no quería estar con ella, y después sí, siempre dijo que sí, después nació el niño, y pues nació con una condición, y bueno, se volvieron a separar, bueno, todo esto. Lo que quiero llegar es que mientras me platicaba eso, pues yo trataba de imaginar, bueno, ¿y por qué tú te casaste tan tarde, ¿no? O sea, o por qué lo decidiste a esa hora? Y creo que fue simple su respuesta, dijo, es que ¿sabes qué? Justamente creo que quienes me enseñaron a ver la vida de diferentes maneras y a revalorar el que me casara muy a temprana edad, que me casara sin una preparación, que me casara sin que pudiera yo tener un poder adquisitivo, a lo mejor algún bien, una casa, un carro, pues para poderle ofrecer a mi familia lo que merecen. Y bueno, pues sí tuve muchas oportunidades, pero no era lo que yo buscaba. Y esta persona pues decía, es que creo que mis hermanos, dice, y lo digo con respeto para ellos, pero me enseñaron cómo era la vida. ¿A través de qué? De sus vidas. ¿Cómo es que yo no me dijeron, mira, tú no te cases tan chico? A lo mejor el que se casó a los 14 nunca me dijo, no te cases tan chico. Sin embargo, yo lo vi, yo lo aprendí, tenía la capacidad de ver todo esto. Y entonces, así es como hemos aprendido muchos de nosotros, a través de las historias que nos contaban nuestros abuelos, nuestros padres y que sucedían de manera local, a través también de nuestras familias, que muchas veces el tío cometió esto, que la tía cometió lo otro, que hoy en día también un tema muy, que por cierto queremos tratarlo, pero el tío fulano quiso obtener las cosas muy rápido y se metió a hacer cosas ilícitas y sí obtuvo cosas, pero míralo ahora dónde está, ¿no? Este tipo de cosas, de anécdotas y de comentarios, pues son los que nos van educando. Pero estaba yo hablando justo de este tema de por qué en un grupo nosotros utilizamos la metáfora. Porque todos somos diferentes, los contextos somos diferentes. A veces no podemos o no sabemos cómo decirle a nuestros hijos ciertas cosas. Y una de las recomendaciones es decirle, pues háganlo como lo hacemos aquí. Si van a ver una película, véanla, acompáñenlo. Aunque sea para niños, algo interesante debe de estar ahí. Por ejemplo, en nuestra época, en mi época, la película se convertía justo en eso. Yo recuerdo mucho escuchar a muchos papás hablar de, por ejemplo, de la película de Pinocho, ¿no? A veces los papás, por más que le decían, si alguien te habla, si alguien te ofrece un dulce, si tú quieres que obtener algo, que si alguien te lo quiere dar a cambio de algo, no se lo aceptes. Nosotros teníamos una preocupación muy grande por nuestros hijos, o tenemos, En la actualidad sucede que ya no hay tanto contacto con el exterior por parte de los hijos porque hoy los cuidamos más, los protegemos más ante este mundo. Y bueno, pero antes salíamos a la calle, nos podían interceptar en una esquina, en la tienda, en todas partes, y entonces nos recomendaban. Y ver la película de Pinocho para muchos de nosotros fue eso, ¿no? Mira lo que le pasó a Pinocho porque te acuerdas que te he dicho que no debes hablar con extraños, que no debes darle información, que no debes de decirle dónde está mamá, dónde está papá, ni cuántos hermanos tiene. ¿Recuerdas que te he dicho? Sí, pues mira, esto le pasó a Pinocho. Y ustedes dirán, bueno, ay, es una película muy vieja y todo, ¿no? Pero lo que me quiero referir es exactamente a lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Utilizar muchas veces sobre texto de querer dar alguna lección. Pues, por ejemplo, una película, ¿no? Una película, no nada más de caricaturas, que hoy en día hay muchísimas y con grandes mensajes, que creo que la industria de la película, de la industria fílmica apoyada en temas infantiles y que nos dejan un mensaje, pues creo que todas coinciden, ¿no? Coinciden en darnos una gran lección, que a veces también nos las dan a los adultos, pero para los chicos, pues tendría que hacer un reforzamiento para las cosas que nosotros les estamos diciendo. Cuando tú escuches decir a un hijo, no, pues no tuvo chiste la película, no me gustó, es porque nunca has platicado con él a propósito de las cosas buenas que tienen las películas. O al menos extraer de ellas algún mensaje. Siempre va a haber un mensaje en las películas. Por muy sencillas que sean, siempre va a haber un mensaje. Entonces, la metáfora, el cuento, puede ser una gran oportunidad para que en la crianza de tus hijos tú puedas darles una lección. En nuestros tiempos, en mis tiempos, pues era lee el periódico, lee la caricatura del periódico, lee una columna del periódico, pues para que de ahí sepas qué pasó, qué sucedió. Y de ahí nuestros padres también las leían y decían, ¿qué es lo que entiendes? Y entonces de ahí venía ya la plática y ya podíamos intercambiar cosas, conceptos. Y aunque nuestros padres fueron nuestros guías, pues a veces algunos padres daban la oportunidad de que nosotros pudiéramos decir y comentar algo. Cuando nosotros no tenemos un acompañante como padre o madre que les tocó trabajar, pues siempre va a haber alguien que nos diga algo, que nos aconseje. Yo recuerdo mucho esta época de las revistas infantiles en los periódicos, en los puestos de periódicos, bueno, pues también se convertía en algo interesante. Y estas historietas que en su momento pues, existían, mayormente todas tenían una lección. Y sobre todo, pues esta promoción como de los valores, de la sensibilidad, de qué le pasó a cierto personaje, de cuál era la pobreza de una familia o de un padre que se iba a trabajar todo el día. Y bueno, de ahí nosotros sacamos justamente pues un aprendizaje en cuanto a la empatía hacia la sociedad, en la empatía hacia una persona, incluso hacia los oficios, porque pues eso nos enseñaban. Hoy en día han cambiado las cosas, ya nuestros chicos leen menos, son más visuales, y necesita esto que los está estimulando a poder ver contenido, sobre todo en un celular, en una pantalla, en una tablet, pues tiene que tener un contenido por la competencia que existe, que tiene que ser rápido, bien pensado para atraer al televidente y que, bueno, pues no pase su dedo por el teléfono para cambiarle. Se lo tiene que atrapar en los primeros segundos, 3 segundos, para que puedan hacer. Para que pueda hacer efecto justamente el que tú te conserves en esa página o en ese espacio. Y eso pues, ha convertido también en un mundo fácil, práctico, en donde no, muchas veces no te detienes ni siquiera a pensar, ¿no? Hoy en día muchos se dejan guiar por casi todas las cosas que pasan, por ejemplo, en TikTok, ¿no? No todo lo que está ahí es verdad. Sin embargo, pues hay cosas que sí lo son. Pero, pues bueno, hoy nuestros chicos pues están tendiendo a confiar justamente mucho en lo que dicen ahí. Y algunos, bueno, pues han sido engañados y los han llevado a lugares en donde los citan para cosas, para regalarles algo. Ojo, papás, es un tema que hay que tocar, es preocupante, pero nuestros hijos creo que sí deberían de entender o trabajar un poco esta tolerancia a la frustración. ¿En qué sentido? En que si no lo pueden obtener, pues con un proceso paso a paso pudieran a lo mejor adquirirlo o llegar a ello. Y tendría que ser a lo mejor mutuo, ¿no? Papá, ¿qué vas a hacer? E hijo, ¿qué vas a hacer para lograrlo? Porque hoy en día están viendo la vida como una cosa en donde se deben de obtener las cosas rápido y fácil a cambio muchas veces de su integridad y de su dignidad, porque a veces pueden padecer cosas que están ahí como peligrosas y que no deberían de ser. Entonces, hoy en día dicen los papás, bueno, ¿y cómo le enseño a mi hijo? ¿Me pongo a ver TikTok al mismo tiempo? ¿Qué páginas veo? Si ya no quiere ver películas a largo, un camino muy largo, ¿no? ¿Cómo le puedo enseñar? Y pues, en realidad, a veces vale la pena regresarse un poco hacia ciertas cosas. Incluso las películas que tú conoces y que tú viste y consideras que de ahí sacaste valores, pues velas, ¿no? O sea, trata de buscar la forma. O si no, involucrarte. Hoy, ¿qué ves, no? También he visto muchas películas en donde se puede de verdad verlas junto con nuestros hijos y de ahí extraer cosas muy buenas. Sobre todo las películas, caricaturas. Vi muchas ya de anime y creo que hay incluso películas muy buenas japonesas que traen un contenido de la promoción de los valores, de la vida, de la naturaleza, del planeta y todo esto. Digo, a lo mejor me oigo extraño al hablar de cómo podemos educar a nosotros en temas de ecología, pero es una cosa que debemos nosotros revalorar, hacer que nuestros hijos pues se interesen en ello. Hay quien les parece ya anticuado, pero pues es que también en qué mundo van a vivir. Así es que la metáfora y el cuento se convierten en una manera de crear, de poder comunicar algo que muchas veces nosotros no podemos decir. A veces también la experiencia pues, de algún artista, depende también qué artista, ojo, porque hoy también los jóvenes admiran a muchas personas que son superficiales, que bueno, nada más está, tiene un contenido en su diálogo, en su charla de entretenimiento. Alguna vez es un entretenimiento absurdo con lenguajes ahí que no me quiero ver tan moralista, pero pues, fuera de lugar, ¿no? Pero pues bueno, así el cuento y la metáfora sirven para que nosotros podamos hacer muchas cosas. Vamos a ir a nuestra última pausa y en un momento regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, lo tuyo, es la música. Y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, estaba ya aquí leyendo algunas cosas. Y pues sí, ¿no? La metáfora pues sirve también para los profesionistas. Lo ocupan como un recurso. De hecho, podría decir que hay de hecho una materia en algunas universidades que justamente tocan esto, ¿eh? Tocan esto de la metáfora, de la anécdota, de este asunto de poner al que está enfrente de ti, de pedirle inclusive hay estrategias como, oye, me gustaría consultarte algo porque veo que, o sea, tú como guía, como el que acompaña en un proceso a alguien, haces este intercambio como de que, oye, me gustaría que me compartieras y me explicaras esto. Es una estrategia como para que tú le cuentes algo y el que está frente a ti arme las cosas, se ponga como en esa historia que le acabas de contar y que le puedas dar un consejo y mientras hablas está contestando a sí mismo y entonces cuando le cae el 20 y es cuando se logra algo. O sea, hay situaciones que se presentan así mientras acompañas a alguien en un proceso y hay quien lo utiliza siempre y le resulta muy fácil y muy práctico. Y sí, también a los profesionales, sí. Y porque pues, platico con muchos profesionales y platicamos a veces estos temas. Y dice, lo único que me quedó hacer ahí, muchas veces te dicen de alguna experiencia, te dicen muchas veces lo que me tocó hacer ahí con ese consultante, pues era, por ejemplo, ponerle esta metáfora, que es lo que más le interesa a esa persona. Y creo que por ahí pude llegar y entonces ya se abrió y ya pudo hablar de esto. Y entonces ahora sí ya llegamos al punto que queríamos llegar, ¿no? Formas que te platican, gajes del oficio que ellos te comentan. Y que, bueno, pues da la oportunidad de que esa persona, bueno, la que te está consultando a través de este tipo de estrategias o de cuento o metáfora, pues se puedan abrir o puedan entender algo, ¿no? Porque es muy padre que cuando tú estás poniendo un cuento, por ejemplo, porque déjame decirte que no es todas nuestras sesiones, más bien, sí, prácticamente todas nuestras sesiones, después de haber tocado un tema, cerramos con una metáfora. Siempre cerramos con una metáfora, ya sea que yo la lea, ya sea que la platiquemos, ya sea que ponga un video, y entonces con eso cerramos. ¿Por qué? Porque les cae muy bien a los que nos escucharon en el tema, en la sesión que tuvimos, pues cerrar con algún cuento en donde les caiga el 20, finalmente les caiga el 20, los haga sensibilizarse demasiado, se vayan reflexionando. A veces hasta se guarda un silencio. Este silencio, cuando tú lees una metáfora y se guarda un silencio, es tan placentero porque sabes que las personas te entendieron. van reflexionando, al escuchar suspiros, es también muy padre, porque la entendieron la clase y por qué decir una metáfora hasta el último en todas nuestras clases, es porque sabemos que funciona, sabemos que como leamos la metáfora es como les va a llegar. Y hay muchas, ¿no? Por eso te decía, me preguntan, oye, ¿y tienes un manual, un libro en donde podamos leer pues, algunas cosas que nos has platicado? Alguien en un cierre de grupo te dice, ah, es que a mí lo que me gustó fue tal sesión, a mí me gustó tal. Pero siempre hay alguien que dice, es que sabes que a mí lo que me gustaron fueron los cuentos, las metáforas, que aunque ya las tengo aquí en mi papelería, pero hubo muchas que tú las platicaste sin leerlas, sin que nosotros las tuviéramos aquí, y me hubiera gustado pues también tenerlas, porque me hicieron entender ciertas cosas. Hay personas que a través de los cuentos, de leer cuentos, entienden algunos temas que les es difícil a veces entenderlos en la vida o en alguna clase, a veces leyendo nada más. Yo soy muy dado a compartir, por ejemplo, fotocopiar un X cuento, y si en una clase pensé en esa persona y creo que ese cuento, esa metáfora le puede ayudar, pues se la busco y al encontrarla, según su problemática, su situación, su condición emocional, todo, pues es como se las hago ver, ¿no? Tomo la hoja, la fotocopio, se la resbalo por su banca, le digo, ojalá y puedas leerla. Llegando a tu casa, donde tú quieras, ¿no? Pero ojalá y puedas leerla. Y muchas veces me han dicho, no, es que la verdad creo que me funcionó mucho lo que me compartiste, porque es como un resumen, es una pequeña manera de decirle al otro, sin tanta explicación, ahora sí que sin tanto cuento, pues decirle qué es lo que le hace falta como para rematar, ¿no? Esto mismo sucede y que es muy común, por ejemplo, es muy funcional para por ejemplo, algún estudio bíblico que se dan mucho en las iglesias y en muchos tipos de religiones se dan estudios, pero utilizan esta parte, ¿no? De sensibilizar, después leerlo, que es como realmente sucedió en X tiempo. Y la forma en la que la lee uno, pues muchas veces le cae uno el 20, pero cuando después viene una explicación por aquel que pues está más adelantado, que sabe más, o que pues realmente es el guía religioso de esos espacios, pues es cuando nosotros entendemos. A veces entendemos más por el cuento, por la forma en la que desglosamos una lectura y la forma en la que extraemos cierta información. Y justo esto es lo que a algunos mayormente pues les hace fácil leer un libro tan grande, tan amplio, porque es a través de cuentos, a través de historias que nos permiten darnos a entender ciertas cosas que nosotros no las podemos entender en nuestra vida cotidiana o leyendo. Es más, a veces te aventas un libro y no entendiste bien el mensaje, pero a veces entra una metáfora, un cuento, y entonces es cuando dices, ¡ah, ya entendí! Y este famoso ¡ah!, como yo te estoy diciendo, es cuando ya te cae el 20, cuando ya lo entendiste. A veces hay personas que se toman la cabeza, se agachan y mueven la cabeza y dicen, ya entendí. Hay otros que suspiran, hay otros que sonríen y se quedan con una sonrisa, y se quedan moviendo la cabeza, dando un sí, agachándose, viendo para abajo, porque algo les movió mucho esto que acabamos de decir, esto que les acabamos de leer. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuando está funcionando un grupo, por ejemplo, en clase, y a veces cuando no funciona, pues tienes que valerte de esto. Y a veces dicen, es que hay quien platicando en alguna mini supervisión de cómo te fue a ti, y eso es que yo tengo esta problemática con un papá, fíjate que así. Pero a veces creen que la metáfora pues es nada más una, y ya. Y si tampoco te funciona, pues tienes que saberte otra. Es decir, tienes que saber muchos cuentos, tienes que saber muchas historias, saber cuál es la que va a encajar en ese momento con esa persona. ¿Con qué lo vas a relacionar? Hay veces que por ejemplo, pues te das cuenta que la persona que como que no le entra este tema de que tú quieres que lo entienda, pues le dices una metáfora, le dices otra, le haces preguntas y ves que no le entra. Entonces dices, pues ahí qué hacer. Otra estrategia es, pues no sé, pues por eso tienes un conocimiento de él, a qué te dedicas, qué haces. Por eso también tienes un cuestionario de entrada para conocerlo un poco mejor. No sabes cuál es su vida en realidad. Hay veces que, por ejemplo, pues no puedes meter una metáfora cuando sabes que es algo que le está doliendo en ese momento o que le sucedió, o que va a tener esa metáfora, una relación con lo que él está sufriendo, con lo que ella está sufriendo. Entonces, ni siquiera lo menciones. A veces no lo sabes. Y entonces, los que te están escuchando y saben el dolor de esa persona, y tú vas y por tu metáfora le metes más limón a la herida, pues desde luego que te van a ver mal, no va a ser lo mismo. Entonces, sí tenemos que también tener cuidado en esa parte cuando contenemos grupos, porque leer la metáfora así nada más al azar, pues no. Tenemos que saber si incluso el cuento que vamos a platicar le puede afectar a alguien de los que ya conoces ahí en ese grupo. O qué tanto le puede afectar donde tú sepas que se puede controlar y que, bueno, pues también le puede servir. No es nada más decir por decir ciertas anécdotas. Es como si, si alguien tiene una enfermedad grave y acaba de saberlo y te pones a hacer chistes de enfermedades, pues no. O hablar, me pasó, ¿no? Justo. Estamos en un grupo y una persona, por X razón, sabemos que su hijo tiene cáncer, ella misma lo sabía. Y de pronto, se pone a comentar, ay, ¿cómo vieron la noticia de que en Veracruz el gobierno adquirió medicamentos para cáncer que eran muestras o que no servían los medicamentos? Entonces, pues todos nos quedamos así como para atrás y diciendo, oye, es que a un lado de ti está una persona que tiene un niño que tiene cáncer. Pero, pues la persona que está sufriendo con su niño este proceso, pues no lo tomó tan a mal, fue simplemente una noticia. Pero ¿qué pasa si esa persona es más sensible? Pues no lo dices. Debemos de ser prudentes. Justamente la palabra prudente significa eso. Pro, antes, dente, del diente. O sea, antes de que salga de tu diente, tienes que pensar qué vas a decir. Así sucede con la metáfora. Tenemos que ser cuidadosos. Si no funciona una vez, tenemos que cambiarle para otra. Tenemos que ver qué tanto nosotros tenemos para poder hacerle ver a alguien a través de esa herramienta. Hay muchas herramientas, pero a través de esa herramienta, hacerle ver algunas de las cosas que tú quieres comunicarle o transmitirle, o que sabes que le van a ayudar, pues para algún proceso, para ver las cosas desde otro lugar, para tener una mirada diferente a lo que él está viviendo, o lo que está pensando, o ella, ¿no? Él o ella, me estoy refiriendo a papás. Pues bien, ojalá y tú puedas utilizar la metáfora, ve películas con tus hijos, acompáñalos, y si es el TikTok, pues también velos, detén el TikTok antes de que le cambie otro video, y tú qué entendiste de esto. No, pues que esto, ¿no? Pero es que también tú dale tu punto de vista, dile cuál sería lo mejor, cuál sería lo ideal. A veces te enseñan muchos chistes. Pues es también una oportunidad como para decir, no, es que no debemos de reírnos de la discapacidad de alguien, de que no pueda hablar bien, porque somos muy dados a reírnos y a mofarnos frente a nuestros hijos de algo. Hay cosas que dan risa, desde luego, pero ya mofarse y hablar de más, pues eso te sirve justamente para regular a tus hijos. Nunca sabes si a tu hijo le va a dar risa, si a alguien le va mal. Entonces, pues acompáñalos y que sirvan estos medios y esa tecnología y el cuento y todo para también poderle dar una crianza diferente a nuestros hijos y sobre todo si son muy pequeñitos. Bien, nos vamos. Se acabó el programa. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Nos vemos el próximo jueves, casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias a Rocío en los controles. Hasta pronto. Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.